portal del web 2006. Caminando por la calle se mata con tipo vende bálsamo a 500. Anda con bajón, la mina lo dejó. Porque el loco escuchaba un programa que decía vamos, vamos, vamos. Esa situación, chalao lo dejó. Que lo que hace mala onda la radio le vamos. Usted sabe por qué hay tanta gente escuchando siempre el portal. Idioma universal, reírse un poco no nos hace nada de mal. Dice esa señora que trabaja todo el día y no tiene. Cuando en el parlante escuché al empate Schwager y de que murió. Vamos, lámelo, vamos. Eleva buena al equipo. Nuevo Nescafé 10 gramos. Dentín Extra, nuevo sabor Fresh Berry. Mall Sport, celebrando el Día del Padre. Nueva sopa para uno Maggi de tomate. En cualquier momento y en cualquier lugar, haz una pausa y reiníciate. Pisco Ruta Norte, piscología pura. Canada Dry Limon Soda, Cristal, así nos gusta, y Movistar presentan El Portal del Web, modelo 2006, en la Rock and Pop. Buenas tardes. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Nos hemos saludado y vamos de inmediato a la selección de Horas de Dar la Hora. Lo prometido es deuda, gracias a Cristal, porque la nueva Red Ale es otra forma de compartir la mejor cerveza. Nueva Cristal Red Ale, así también nos gusta. Para empezar el día, para seguir funcionando, para cortar la tarde, para atacar el hambre, lo que necesitas, reconfórtate con una sopa para uno tomate de Maggi. El Club Movistar espera por ti. Si tienes un Movistar, inscríbelo en www.movistar.cl. Formas parte del Club Movistar y cada vez que hablas y hables acumulas puntos. Con más puntos recambias el mejor celular. Renovar tu equipo nunca fue tan fácil. Movistar contigo. Número uno. Ya. Vamos a la selección. No alcanzaron todas ni todos los personajes. ¿Tienes la fecha, no? Tengo la fecha. Mira, la primera, el 23 de enero. ¿Ya? Uy, de enero. O sea, el 23 de enero. ¿Ya? De este año. Comenzando este año 2006, pasó esto. Pan de huevo. Con José Sangüesa y el portal del web. ¡Veo! De selección. Pan de huevo. Pan de huevo. Pan de huevo. Pan de huevo. Pan de huevo. Pan de huevo. Pan de huevo. Pan de huevo. Pan de huevo. Pan de huevo. Pan de huevo. Pan de huevo. Pan de huevo. Portal del huevo. Portal del huevo. Portal del huevo. Portal del huevo. Portal del huevo. Portal del huevo. Portal del huevo, portal del huevo, portal del huevo, portal del huevo, portal del huevo, portal del huevo, portal del huevo, portal del huevo, portal del huevo, portal del huevo, portal del huevo, portal del huevo, portal del huevo, portal del huevo, portal del huevo, portal del huevo, portal del huevo. Es hora de dar la hora en el portal del web. Manamana. Manamana. No, nos vemos mañana. Hola. Oh, hace tiempo que no venía. Nada de vacaciones. ¿Cómo le ha ido? Mal. ¿Ah? No, no puedo dormir. No puedo dormir porque no me dejan en paz los pajaritos. ¿Los pajaritos? Sí. Ahí está el pelado. Hola, pelado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me echaste de menos. Dile que sí. ¿Por qué salió? Sí, fui de vacaciones. Dile que sí, güey. No me di cuenta. No, ni... Ah, que soy... Yo te eché de menos allá cuando estaba haciendo un castillo de arena. Sí, y después vino un señor y me botó todo el castillo de arena. Y yo me acordé de ti, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque era pelado igual que vos, pelado, un león. Pelado, pelado. igual, era igual, era igual él. Pero habla cuando usted quiera. Sí. Oye. ¿Quién es esa mina? La Carola, una niña que está diciendo acá. Sí. Oye, ya pues márcame el teléfono. Ay, que yo no le he pasado el teléfono. Ay, no, ay, no puedo. No. Oye, pelado, toma ahí el teléfono. No, no, no. No puedo dormir con los pajaritos. ¿Con los pajaritos? Ahí tú me preguntas. No puedo dormir con los pajaritos. ¿Por qué no puedo dormir con los pajaritos? Nada, porque hacen así. ¿Son palomas? Eso, son palomas. Ah, son palomas. Sí, son palomas. Háganos el ruido. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Mi nombre es José Sangüesa. Estoy llamando a eso. ¿Sí? Donde. Ah, me entendió. Que bueno. Que esté atenta. ¿Cómo? Nada. Mire, ¿sabe? Está en mi casa, no puedo dormir con los pajaritos. Wow. Si usted puede ayudarme, me tiene loco o paloma. Ah, pero no estamos viendo lo que es erradicación de palomas. Pero solucionenme el problema, por favor. ¡Ay, el perro! ¡Ay, el perro! Sí, además hay alto perrito acá. Yeah. No son míos, ¿eh? Pero tú vienen a hacer caca así en mi casa. Y miren, les cuento, uy, le hacen caca en la ventana. No el perro, en la paloma. Hacen caca. El otro día mi galleta y se me quedó abierta la ventana y me jodieron el voto. No la entendió. Llámate a otra. Mi linda ringa. Bonita. ¡Ay, esa canción me gusta a mí! ¡Cántala! ¡Hombre diablo! ¡En el tum me la unió! Llorando por un hombre que no vale un centavo. ¿Aló? ¡Buenas tardes! ¡Cantaron, pues, güey! ¡Disculpe, estaba cantando! ¡Sati, qué venía! ¡Mariquita linda! ¡Te compro un melón calameño! ¿Te la presento? Ah, ¿cómo se llama este? Francia. ¡Qué lindo! Sí. ¡Hola, Francia! ¡Hola! ¿Sí, eres polonial con mí? ¿Cómo que ni cagando? ¡Yo soy lindo! Oh. ¡Tienes que conocerme! ¡A mí! ¡Yo soy un milagro! Un milagro que te vivo yo, nací de culo. ¿Sí? Sí. Con el cordón umbilical. No, sin cordón nací yo. Me caí al tiro. Cuando nací me caí porque no tenía cordón. Y me venía en la cabeza recién nacido. Ahí quedé chueco. ¡Aló! No entiende nadie, entiende el teléfono. ¡No! ¡Mierda! ¿Qué pasan en el barrio? ¡En el barrio! ¡Ni la mañana! ¡No metes la letra! ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes. Disculpe la tomar el pelo. Estaba llamando por la humillación de pajaritos. ¿Ya? Perdón, estoy resfriado. usted ve eso que echa un humo para que me vaya la paloma. ¿Tú? ¿Aló? ¿Estás ahí? Ah, ¿estás ahí tú? Sí. Ya, no te rías, si este es un problema serio. Mira, entre la noche, los pajaritos... No te dejan dormir, la paloma. Ya, no dejan dormir. No dejan dormir. ¿Conoce el... ¿Aló? Ah, mire, ¿conoce usted dicho más hueón que la paloma? Dale, ¿qué me dijo? ¿Conoce usted dicho? Dale, vieja. ¡Aló! ¡Aló, a venir a echar la paloma, o no! Al mismo. Me calienta. Enrica ella. Esto bailaba yo allá en la playa. La gente se juntaba conmigo. Tengo una pistola, untaba la pantalla a todos los hueones. La gente reímos. Sí, yo canto bien. Aló. Ay, dígalo. Aló. Buenas tardes. Bueno, está el mismo persona, ¿sí? De la fumigación. Espera un segundito. Ya. ¿Por qué lo cortó? No. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Yo me llamo José Sangüesa. Ya. Estaba hablando con una señora. Ya. Sí, ya. Oye, ¿sabes? Sí. ¿Tú podés venir a echar los palomas de la ventana? Sí, ¿dónde estás ubicado? ¡En mi casa! ¡Dame la dirección! Sí, estoy en Paradero 9 y medio. ¿De? ¿De Moqué? De la Vicuña Maquena. Ya, ¿cómo se llama la calle de ahí? De Vicuña Maquena, mu. Para enero 9 y medio. Medio. Ya, ¿qué problema tenía? A ver. La paloma no me deja dormir. La paloma. Oye. ¿Ah? Tenés que comprarte esa casa entonces, po. No, po. La paloma tiene que irse a su casa. Es que a lo mejor tenés que darle comidita, po. No le has dado comida. Vos soy, weón. Mira, la maloma llegan a cualquier parte donde se paran. Negativo, viste que te van a ir a verte. Las palomas son las mensajeras de la vida. Dale, canuto. Mira, yo quiero que tú llegues a la paloma. No, ¿cómo la voy a echar? No hay que ser malo en este mundo, amigo Gaso. Tienes que ser bueno. ¿Por qué? Intégrala a tu yo casa. Yo soy bueno, ¿y tú? Tienes que dejarla que entren las palomitas. Dímelo, me cagan el cubrecama. ¿Pero cuánto te cuesta limpiar el cubrecama? No, bueno, ¿me haya echado la paloma o no? Sí, pero... ¿Cuánto vale? No, me arruinaba el huevo, ni uno soy... Yo no soy huevona. Ya. Sí, ¿cuánto? ¿Cuánto vale? Como 100 lucas. ¿Como 100 lucas? Sí, pues, amigo. ¿Cada paloma? Muy caro. Vamos a hacer caro si vayáis pura plata, amigazo. Ay, mi vete. Ándate. ¿A dónde? A la ñuña. ¿Ah? Ya. Mira, ¿sabes qué más? Cuéntame. No. Tú no eres así. ¿Ah? Salchicha. Tú no eres un perro salchicha. Tú no eres un perro sal. Tú no eres un perro en salchicha. ¿Y dónde vives tú? Esta es la historia de un perro llamado Giuseppe. Señores, ¿quieren seguir en esta sobredosis de horas de dar la hora? Por supuesto, estamos ahí. En agosto de 2005, Dionisio, insistente, llamó a este lugar. ¿Saben lo que pasó? No. ¿Qué pasó? Escuchemos. No, sí saben. Escucha. Sí, sabemos, pero queremos recordarlo. Escucha, selección hombre. De horas, el portal del web. ¡Veo! En la Rock and Pop. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola. Qué gusto poder saludarle. Yo no lo conozco, señor. Sí me conoce. No, no, no lo conozco. Usted disculpe. Me conoce. ¿Cuándo va el micro? ¡Usted me conoce! ¡Sí! ¡Y usted también me conoce! Lo conozco, señor. Sí, yo lo conozco. No lo conozco. Sí, se lo conoce. ¿Me el telefonito? No. Sí. No. Buenas tardes, habla Lucía, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas tardes, Lucía, estoy llamando donde reparan televisores. Sí. Ah, perfecto. ¿Tengo que hablar contigo para hacer la petición? Sí, pero ¿me espera un segundito? Por supuesto. Entregaremos nuestra mejor atención. Por favor, espérenos un momento en línea. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Lucía? No, con Francisca, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Ah, Francisca, quiero dar unos datos para que puedan hacer algo con mi televisor. ¿Para que se lo vayan a revisar? Claro. Ya, le voy a tomar los datos. Por supuesto. ¿A nombre de quién pongo la orden? Dionisio Insist. ¿Aló? Sí, ¿el teléfono? El 390-2000. ¿Su dirección? Heliodoro Yáñez, 1783. ¿Comuna? Providencia. ¿Alguna calle de referencia? Marchán Pereira. ¿Yo ahora puedo decirle lo que necesito que hagan? De momento. ¿Qué marca de televisor es? Sony. ¿Y ahí qué problema es el que presenta? Es que está bueno. ¿Ya? Eso, se ve perfecto. ¿Ya? ¿Entonces qué echarlo a perder? Justamente. Ah, no, no tenemos problema porque en eso somos expertos, en echar a perder ¿sí? televisores. Usted puede venir y echar a perder el televisor, cosa tal que yo cuando lo prenda no se vea nada y chicharré. Pero ningún problema, se lo hacemos inmediatamente. Francisca, entonces los espero ¿a qué hora? A las 8. Perfecto. ¿Ya? Entonces yo le echo a perder el televisor inmediatamente. Justamente. ¿Y eso es lo que hace el servicio acá? ¿Sí? Sí. Perfecto. Yo sabía que en este lugar iba a encontrar gente idónea para requerir lo que yo quería. Claro, por eso me está llamando acá, ¿no es cierto? Justamente. Ya. Entonces a las 8 le mandamos a una persona a echar a perder su televisor. Justamente. Ya, que esté muy bien. Listo, hasta luego, Francisca. Gracias. Magnífico. Excepcional. Grandioso, único. Vámonos. Mira un personaje que haga tos. Todavía no existe ese. Pero hay una que habla como Mary Pringle. Ay, yo comedia. El llorón. Ese puede ser. Apareció una pura vez. Bueno, vamos a inventar más personajes. Por ahora nos separamos. Volvemos luego de la tanda. Es el portal del web. Hoy feriado con horas de selección del portal del web. Junto a Escudo, más cerveza, rock and pop en todas. No noise, no love, en Llamas Ibiza Electronic Parade. Lo mejor del Polyphonic Electron Lounge, Brit Brass, Noise, Revolution, After Tropical Sound. Se reúne con la creme del Acid Jungle, Trip House, Easy Listen, DVD Machines of Punk Meloso. DJ Tuco, DJ Yoma y DJ. Armarán el Pretty Party seguido del Before Lunch Nap y el After Breakfast Hour. Son más de 80,000 metros cuadrados de ambientes ambient, espacios space y living, repletos de... Yo Magma, primo feta del Calayari Freddy, así caran el macaco en el portal del web de la Rock and Pop. Yo no puedo inventar algo no. que Black haya dicho. Sí, po. O sea, sí podría, pero en esta oportunidad es verdad, ¿no es cierto? Oye, los protagonistas hoy día son las horas, no sí. las cosas que tenemos nosotros que conversar entre nosotros. Yo quiero escuchar a Guchalot. Las horas de dar la hora. Guchalot. Amenicemos, pues. Ya. Guchalot con Predictable. Vamos a empezar eso. Ya. Y después, luego volvemos con Joseph Jefferson. Pero personaje... volvemos después para presentarlo. Ok, ya. El portal del web. ¡Veo! En la Rock and Pop. Oh. Tenemos la oportunidad de saludar a Limón Soda. Recuerda que mañana regalamos el año de Canada Dry Limón Soda gratuito para ti. Si más que, de 700 latas. Más claro. de 850. Si es que participaste en el portal y eres uno de los elegidos con las mejores horas desde hace dos semanas, te puedes llevar un año de Canada Dry Limón Soda. Haz todo. ¡A nada! Ven a Mallsport ahora porque tienes que ya comprar el regalo a tu papá. Si lo haces, participas en un espectacular sorteo para participar en una clínica de golf con Felipe Aguilar en la Hacienda Santa Martina. Mallsport, el único especialista en deportes. Y señores, para escuchar esta selección tienes que tener tu cuerpo sano, hecho fruta y con buen aroma. Haz que tus mejores momentos duren más con Destin Extra Fresh Berry. Extra Fresh Berry. ¿Cómo se llama? Extra Fresh Berry. ¿Sabes por qué no lo pude decir? Porque me estaba comiendo uno. Ya. Con vida. Extra Fresh Berry. Haz que dure. Viene Joseph Jefferson. Sí, un gringo que anda medio perdido. ¿De cuándo es? Este es de marzo de 2005. Claro, lo hemos recordado hoy día. Siempre tiene a su guatón Ortiz que le mete vacuna, le enseña grabato y qué sé yo. Con el amigo, escuchemos qué es lo que le sucede a Joseph Jefferson en esta hora de dar la hora de rock. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el Narigón. Yo soy el Narigón. Sí, señor. Narigón. Okay, all right, man. Hi, Joseph. Yo poder decir algo un segundo solamente. Queriendo decir algo, ve adelante. Quiero yo ahora mandar saludo a Lisette. Who is that girl? Sí, mandar saludo a Lisette. Beso, abrazo, apretado. Muy bella mujer. Trabajar cerca de acá, Y ella, si no... ¡Guapísima! ¿Siendo parte de Saddam o de Bush? Ella es parte de Bush. Ojo, que Kerry está quitando el voto a Bush, pero él no se deja intimidar, ¿eh? Ella es parte de Bush. Ah, ya. Sí. Ok, buena chica, good girl. Sí, saludos, besos, Lisette. ¿Dónde conociste a Lisette? Aquí en la oficina al lado. Oh, yeah. Sí. Ah. ¿Mundo musical? Buenas tardes. Buenas tardes. Eso no... Ven ahí instrumento musical, ¿verdad? Sí. Ok, ¿sabe? Está llamando por guía. ¿Ya? Yeah. My name is Joseph. Joseph, ¿eh? ¿Ya? Yeah. Estoy acá poco tiempo, Chile. Un amigo mío, es el Guatón Ortiz. Guatón Ortiz dijo que yo podía llamar allá. Ya, pero tienes que llamar después de las 3 porque están en colación en este momento. Ok, yo llamo después. Uh-huh. Hasta luego. Ya. Y es cachano al tiro el chico, Está llamando Rock and Pop, dijo. Ah, dijo eso. No alcancé a Capri. Destapa de hoyo. Destapa de hoyo. No escuché a Listen. Tú destapando el hoyo, yo invito después empanadas pequeñas. Ah, ¿sí? Y después vamos a Viña del Mar. A bañar en pelota. Lisette empanada grande. Yeah. Oh, wow. Sí. Gran empanada. Bueno, de el moño. Lisette. Amiga del pelado. Yo creo, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Capica. Capica. Oye, ¿podríamos ir hoy día a salir? Yo necesito uno acompañar tuyo, hombre. Y dos chicas, Yo creo que Lisette puede tener amiga. Pero Lisa es el tipo de chica que yo busco. Justo, es una mujer dorada por el sol. By the sun. Sí, ojos color. Está guapa, Piernas largas. Piernas largas, poto chico, senos prominentes, labios carnosos. Espectacular. Oh, latina. Sí, espectacular. Rico. Sí. Rico suave. Sí. Rico suave. Y no sorbetea la sopa, Es muy bueno. Lisette. Muy bueno comiendo Lisette, comiendo Lisette. No, Lisette. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy llamando a ese lugar porque estoy llamando por uno dato, un amigo mío dijo que podía llamar ahí, Esto lo dio Guatón Ortiz para conversar con una chica ahí, La pregunta es, ¿usted tiene maracas? No. ¿No tiene maracas? Sí, dijo este amigo que tenían todos. Todos ese tipo de maracas, ¿eh? Te dieron mal el número, entonces. ¿Cuáles tiene usted? Hello, ¿escucha bien? Oh, veo que en Chile es mucho, mucho secreto cuando uno busca eso, ¿eh? Sí, porque lo que yo he cansado toma curso de español. Falta palabra. ¿Cómo chucha dice? Oh, dije chucha. Sabieron. Sí. Hello, buenas tardes. Sí. Estoy aquí. Buenas tardes. My name is Joseph Jefferson. Estoy a mano. ¿A qué lugar? Perdón. Okay. Yo estoy a mano en Spanish, please. Para practicarlo, estoy poco tiempo acá. Practicarlo sí, español. Usted, amigo, dijo ahí podría encontrar maracas. Sí. Okay. Es un aro. Es lo que pasa es que están aquí poco tiempo. Yo tenía estar aquí con Guatón Ortiz, un amigo, dio este dato, Entonces él dijo, oye, puedes encontrar maracas. ¿Cuánto tiempo tienen? Sir, you speak English. Yeah. Yes. What do you want? Maracas. What do you want? What's your name? My name is Joseph. Joseph. Joseph. Yeah. Where are you from? Where are you from? Yeah. Mira, I need to practice my Spanish. You need to practice Spanish, no problem, but okay. I need your surname, your last name. Joseph Jefferson, Joseph Dwayne Jefferson. Yes, because it's in this office I work, it's no place, no joke, okay? And you have a wrong number. No, it's not a joke. It's not a joke, eh? It's not a joke. My friend. For me, it's a joke because this is not. You have fucking here, not please. Fuck you, man. Fuck you, man. Fuck you, man. What the fuck? When you're I put my finger in your ass, man. I gave him my pussy. Rock and pop suena fuerte. Yo siempre lo hago, pero no lo hago. Yo siempre bueno, yo lo estoy hago. Llamando, pero no estoy llamando. Yo siempre lo hago, pero nunca lo hago. Sí, puede yes. ser, ¿no? Sí, pues. Claro, bien. Buena, ¿le gustó? Encantado de conocerte, mamá. Joseph Jefferson. Este te va a gustar también, porque no te va a gustar. No sé, oye, ¿Club existe o no existe? Sí. Ya no existe ya. No existen ya, pero nos dejaron a Frívola. Sí. Frívola Club, el portal del web. ¡Bravo! Del Club Campo. Para acá, para aquí, para aquí, la vaca, rula, marque el teléfono, llame. Voy a llamar a una casa. Uy, papá, particular. Sí, particular. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Right about now. ¿Con el teléfono? Sí. Ahora viene. Ya. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que yo quiero arrendar. Sí, arrendar. ¿Qué va? Arrendar. Una, así, ya para un evento. Ah, mire, que yo tengo. Sí, tengo yo. El fin de semana. Más bien, el sábado. Nido. Aló, aló. Buenas tardes, buenas tardes. Mire, mire, yo estoy llamando a arriendo de sillas. ¿Quién habla? ¿Aló? Sí. Mire, mire, quiero saber si estoy llamando. Sí, diga. Ah, estoy llamando a arriendo de sillas. Sí. Ah, qué bueno. Mire, mire, mi nombre es Dionisio y quiero ver la posibilidad. Sí. Otro. Me cortó. Lo que parece que no, paciencia. Lo bueno, hoy día no está. Puta la hueá, weón. Chico, ven a buscarme, estoy en un café, todo cagado. ¿Estás cagado? Vengan a buscarme. Por favor. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Mire, ¿sí? yo llamaba para saber si ahí arriendan. ¿Qué arriendan? Silla inmensa. ¿O sillas y mesas? Sillas y mesas. Ah, qué bueno, mire, yo quiero, la verdad es que yo tengo un evento el fin de semana y quiero saber si puedo. Arrendar ahí. Sí, pero ¿con quién hablo? Usted habla con Dionisio. Ya, a ver, espera un momento. Un poquito nomás, no me haga. Esperar, mucho, por favor. No, un poquito. Ok, muchas gracias. Cerré la fila. Sí, haga la fila, arriendo una silla. Saca un número. Saca un número. Para el turno, automático. No, cambió. Quiero saber si usted está en hueón, está entrenando para una hora de trabajo. Aló, buenas tardes. ¿Es la misma persona? Sí, soy la misma. Qué bueno. A veces me la cambian. No, mire, ¿pero mire, qué necesitas? Que está ocupada la persona que está. Pero tú me puede ayudar. ¿Sí o no? Sí. Ah, mire, necesito 45. Sí. Sillas. ¿Sillas de adulto? Sí, la verdad son adultos. Vienen una señora, vienen acá a la fiesta. El potito, entonces es para adulto. Es una broma. No. A ver, para, ¿dónde? Para, tú también, para, dime dos veces, para, a ver. No, ya. Ah, no, dijiste no. ¿Pero de qué me estás llamando? ¿Una broma? Yo te estoy llamando, no, además. Bueno, si tú quieres corta, pero dime. Pero dime. Bueno, ahora, recuerdo, ¿no? Quedando solo una. ¿Cómo? Era ¿cómo una. Pero no el ombligo. Tanda. Pero ¿qué dije? Que era la broca, una. El portal del web. Corta. Movistar en vivo presenta 7 de julio. Parque O'Higgins, Arena Santiago. Tapabarro del Coyote Magma y Popote de Gaseosa Freddy unen las bolas y baten la leche en el portal del web de la Rock and Pop. Portal del web. al tiro, con el tema al tiro. Ya, pero usted se viene incorporando, señor. Si usted se viene incorporando, está en lunes 12, horas de selección, es decir, las mejores pitanzas, las mejores horas de dar la hora. Y ahora, para amenizar un poquito, Few Morning, Estación Mapocho en vivo. Me recuerda a Zombie ese día con él abrazado viendo a Placido. Se ha vuelto loco, así se le bajaban todos los pasillos. Imagínense a Zombie en pelotita, huequeando en la Estación Mapocho. Ay. Few Morning, Placido, el portal del web. ¡Veo! De selección en La Roca. ¿Qué pasó? Ruta Norte acá. Hay día. Ruta Norte hoy día, por supuesto, celebrando. Las grandes amistades se construyen a través del tiempo. Tómate el tiempo de prepararle a un amigo una buena piscola. Salud por los amigos. Ruta Norte es piscología pura. Y si prefieres un buen café, no te olvides que ahora Nescafé tiene el sachet económico. El sachet que tiene 10 gramos y alcanza para 5 tazas. El mejor aroma de tu Nescafé de siempre en un práctico envase. Nescafé Tradición. Ya pues, les Steven Olave se ha metido en varias. De repente se angustia, ah. De repente supo, por ejemplo, el hijo que no era el papá. No era el papá. Y era amigo, muy amigo, y tú le chamorro. Sí, el que era el papá, ¿verdad? Y en cuando le quitó a la señora, que es la Maruja, está todo metido. Steven Olave. La Maruja la echaron cagando la casa. Steven Olave, tú le chamorro, la Maruja. El Bryatan, que siempre anda con la pasta base. Esta es una historia que hay que tener hoy en selección. Vamos con ellos, los Tujas, Steven, chamorro. Steven Olave. Todos. El portal del web. ¡Veo! De selección. Seguimos en la misma línea, ¿no? En la misma línea. O sea, vos volvés cuando querés, po. Y vos sabés que está tu casa, si al final yo me vine. Ah, no. Yo me comí. En parte del pasado. Yo me comí a la loca tuya, pero soy bienvenido. Y al final uno puede ser hermano de huevo Pascua. Y sabés que el cabro chico se ha portado mejor ahora que. Les quiero presentar a mi novia. ¡Ole! ¿Qué tal? Oye, cállate, cabrón, va a ser el 24 a la manza, mena, que es la roja. Esta es la rica, la rica de. Venga, mijita, venga, es como la rica de la cuadra, o sea, la más rica, la más espectacular. Qué linda la cabra. Y te vaya a casarte con esta cabrita. ¿Con quién? Con la Yesenia, sí. Con la Gisela. Hola. Hola, ¿cómo estás? Esta es la Yesenia. Hola, chiquillos. Si no fuera esta cabra. La rescate debajo un puente. ¿Te sacaste del ambiente? Sí, pues, no sacaste del ambiente. No, pero está acá. Pero ahora, soy todo tuya ahora. Está la cabra seria porque al final les alcanzó a llegar a cuatro. La mamá, la traje a mi suegro, mi padre, que era ahora mi padre nuevo. Mira, la Yesenia se alcanzó a llegar a cuatro clientes y este la rescató. No, mira, deja la cabra tranquila, si la cabra es re buena. Po. Entiende, suegra, que yo la saqué del ambiente no y ya. ¿Cómo? Tenés que agradecerle a él. Sí, pues. Sí. El perfume bueno que anda trayendo. Oye, qué risa, llama tabú. Es que la cabra siempre ha sido rica. Porque es hija de su madre. Pues. Oye, la mijita, ¿sabes? Yo ando con la Maruja ahora, pero si no fuera tan cabrecica, la haría igual. Yo ya la quiero mucho. No me la agarre el chupete la cabra. Rica la cabra. No se vaya ya. Que vea. Oye, tenéis que cuidarla así, pero no se vaya. No se vaya. No, me agarre la cabra, déjela tranquila. Aló, buenas tardes, señor. Para la venta. Cortalo. Oye, no se vaya, ¿por qué se va? Entrevítela. No, porque tiene que estar ahí la otra, que la de están mirando la voz. Pero sí, ella fue mi Villa Francia. Si es polola de él, mi polola. Déjala tranquila que la está mirando. Ay, ¿cómo yo le presté a la señora este? Sí, pero que fue distinto. Fue distinto. Eso es de Sodoma y Gorramora. Eso fue un single. Esa cuestión se llama single. A ver, ¿qué pasa con Tom? Pasó el jefe. Sí, ese loco la ya. Ese manejaba todo desde adentro, ¿no? La clandestinidad. Él lo manejaba todo desde adentro. ¿Aló? Buenas tardes. No, sí. Está vacante. Está vacante. Stephanie, ven para acá. Oye, el señor se llama Stephanie. Te voy a sacar la cresta. Se llama Marjorie. Te voy a golpear. Oye, lo único que te voy a pedirle. A pegarle a la cabra. Señora. Oiga, yo no lo único que le voy a pedirle es que no. Que se mete. Usted no cacha una. Oye, mira, ¿sabes qué? No lo metáis en la pasta base, sí, a la cabra, sí, igual. Pero si es la única forma de aporrearla, pues. Sí, pues ya ha bajado harto de peso ya con la pasta. Fíjate, mira, si ha bajado la pasta. Yo he conocido cabritas. La mejor dieta es la pasta para bajar de peso. Es una recomendación. Han terminado por ahí en un corchón en la plaza de arma. Eso es otro cuento nomás. Sí, pero bien almidonadas. Hay que manejar eso de la pasta base, cabrón. Usted, mijita, a ti te da para la pura pasta de mojo. Usted no cacha ni una cuestión más sagrada. Usted, señora, acá

Lo tiene, se que chocó con el camión del aguacero. No tiene ni un juguete. No tiene ni uno. Atina. Oye, y no debo... ¿No te funcionaría mejor un Matoja, un de paila? No. Rock and pop, juena fuerte. ¿Suena o juena? de paila, Atina. Ay, sí. Continuamos en el portal del web. Oye, sí, me llamo. Pon atención. Oye, pon atención. Tenés que poner atención. Perdón, perdón. Me metí otra vez. Me metí. Me había quedado con Steven. Oye. Aló, payola. Hay un grupo, que es nuevo, que se llama The Locos. The Locos. Y tiene un single que está promocionando La Roca y el portal que se llama Algo. ¿Será algo bueno o algo malo? Algo mejor. Escuchémoslo. Vamos a escucharlo. Algo mejor de The Locos, el portal del web. ¡Veo! Siempre en Rock and Pop. Estamos ya. No, buenas tardes. Por favor, cállate, hombre. Corregidor. Por favor, ¿podemos guardar silencio y ponernos serios? Okay. Y hablar como corresponde. Estamos en una radio FM, llegamos a todo el país, así que hay que hablar como corresponde. Sí, y usar toda la palabra del léxico. Ese es. Muchas veces usted llama a algún lugar público donde deben atenderle. ¿Vamos y le la hora ya? Por favor, la introducción. Prudencia, templanza y calma. Ajá. Y le contestan de una manera casi degenerada. De una manera poco ortodoxa. Terrible. Otra vez. Aprende a hablar, bueno. Bueno, hora de dar la hora. Se la va a presentar el erudito mono, por favor. Por favor, necesito saber de qué fecha es la. Necesito, ¿qué, weón, necesitáis? Habla bien, necesito. Necesito saber la fecha. La fecha te la digo de inmediato, Pepe. Esta es del sábado 26 del 11. Mira. Del 2005. Mira, Dionisio Corregidor. En el portal de web. ¡Veo! De la Rock and Pop. Selección. Es tu hora de dar la hora. En Rock and Pop. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Mire, el otro día estuvimos corrigiendo a la gente de los institutos de capacitación y hoy lo haremos con algunas tiendas que suelen responder de mala forma. Ah, perfecto. Voy a conectar la grabadora. Sí. ¿Tiene Cristian conectada la grabadora? En este instante lo voy a hacer. En este instante. ¿Cómo dijo? En este instante, jefe. ¿Qué? Voy a conectar la grabadora. Perfecto. Creo que ha ido aprendiendo. Muy bien, Central, muy bien. Ite, buenas tardes. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. No alcancé a escuchar su nombre. Lorena, de acá de la Central de Ite. No escuché su nombre porque no me lo dijo. Ya. Entonces vamos a hacer una segunda oportunidad de responder el llamado, ¿bueno? Ya, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted habla con la Central de Ite, habla con Lorena, diga. Lorena, titubeaste al principio. Ay, pucha, ya. No sé si te avisaron, no. Pero estamos haciendo el examen de respuesta telefónica semestral. Ya. Yeah, esto no. Va con un informe, estoy con el señor Saavedra y el señor Proboste grabando esto para el Ministerio de Telecomunicaciones. Ya. Yeah. Entonces, si no te han avisado, mucho mejor, pero por ser la primera te vamos a dar otra oportunidad. Al pitito vamos a comenzar a grabar. 1, 2, 3. Buenas tardes, usted habla con Lorena de acá de la Central de ITE. ¿Qué le puede ayudar? Muy bien, ahora sí. Muy bien, 1, 2, 3, buenas tardes. Buenas tardes, usted habla con Lorena acá en la Central de ITES. ¿En qué le puedo ayudar? Lorena, nos falta tu apellido. Ah, ya. Así que, muy bien. Borre, por favor, y vamos ahora a poner una nota parcial. Hay un siseo de las heces. Sí, cuidado con el siseo, Lorena. Son datos que te damos porque a los próximos no le vamos a dar, sino que simplemente la nota, ¿bueno? Ya, bueno. Ok, aló. Aló, buenas tardes, usted habla con Lorena Cataldo en la Central de ITES. ¿En qué le puedo ayudar? Mira, lo que pasa, Lorena, es que yo ayer con mi esposa fuimos a hacer una compra. ¿Ya? La cual nos aparece para ser pagada este mes que viene ahora y no por diferido como nosotros lo hicimos. ¿Qué puedo hacer al respecto? A ver, le voy a derivar con crédito porque este es tema de crédito. No, Lorena, el le voy nos suena casi marginal, muy poblacional. ¿Ya? Le voy a derivar, no. Derivaré su llamado, transferiré su llamado o su consulta. Hay muchas fórmulas. Ya. Bueno, así que para que no vayas con este error, vamos a comenzar de nuevo. Bueno, ¿del principio, señor? Del principio, señor. Hay un un is y un ups. Después del pitito. 3, 2, 1. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Te habla Colorina Cataldo. Esta es la Central de ITES. ¿En qué le puedo ayudar? Muchas gracias, señorita Lorena. Mire, usted me puede ayudar porque ayer fui a comprar un vestido con mi señora y nos aparece no por diferido el pago de la cuota, sino que para este mes que viene. Correcto. Voy a derivar su llamado a consulta cliente para que le ayuden, ¿ya? Sí, pero también tengo otra pregunta. Cuénteme. Necesito saber si yo puedo tener full avance. Sí, le ayudo desde acá. Ya, ¿qué debo hacer? Le voy a molestar con su RUT, por favor, para ayudarle. Mira, por más que uno sea el cliente, siempre la autonomía debe tenerla la tienda. Ya. Entonces no me debes decir, le voy a molestar. ¿Me entiendes? Ya. Porque hay clientes, incluso paranoicos, que creen o se dan cuenta que es una molestia y se sienten con supremacía ante ti. Ya, entonces, correcto. Simplemente un dato que debo tener suyo es el carnet de identidad o la cédula o el número. Así que comenzamos de nuevo. Desde la mitad, jefe. Desde la mitad. Sí. Desde una cosa, ¿sí? El ítem imprevistos. Por ejemplo, en la olla de presión. Hable con ella, ahí está. Si acaso podía darle el ejemplo de esa situación. Por supuesto, se lo hacemos luego de este, bueno. Claro. Sí. Ok, te van a hacer otro, así que termino yo para que pase el señor Proboste, ¿ya? Tú le das el inicio de la mitad, de la mitad. Desde la mitad, desde el avance. Señorita Lorena. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, no, ya habíamos hablado, se supone que vamos en la mitad ahora. Correcto. Yo comienzo, bueno. Sí. Hola. Y yo, no, yo comienzo, vamos después del pitito. ¿Y qué puedo hacer yo si necesito un avance full o full avance? Sí, el RUT suyo, por favor. 13. 102. 190. -6. Mira, vamos a anotar un tic por el hecho de haber hecho la simulación de anotar en el teclado, ¿ah? Ya. Así que tiene un tic. Uh-huh. Señor Proboste, yo he terminado mi parte, termino usted. Yo te pongo como nota, Lorena, un 6-2. Ya, muchas así gracias. Que es una muy buena nota. Vamos ahora con el señor Saavedra, por ¿qué favor? ¿Qué psicólogo? Ok, simulación 2. Él es el psicólogo, ¿eh? Ya, correcto. Simulación 2, parte 3-2-1. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted habla con Lorena Cataldo, acá en la central de ITES. ¿En qué le puedo ayudar? Mire, señorita, ¿sabe qué? Algo curioso, ¿eh? Mi nombre es Enrique Proboste y compré hace 2 días una olla a presión. ¿Ya? Al llegar a la casa, la sacamos de su embalaje y traía un castor muerto. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? A ver, le voy a derivar su llamado a servicio al cliente para que le ayude. Le voy. Vamos de nuevo, de principio. Ahí tenemos, el le voy está un poco de más, el le. Voy a derivar o lo derivaré. Lo derivaré. Perfecto. El choclo no se trae. Partimos. 3-2-1, grabando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted habla con Lorena Cataldo, acá de la central de ITES. Mira, Lorena, ¿sabes qué pasó? Algo muy extraño. No sé cómo resolverlo, pero hace 2 días compramos una olla a presión con mi señora en un local del centro y venía con un castor muerto. ¿Qué puedo hacer? Ya, le liberaré su llamado a servicio al cliente le para... Le liberaré de nuevo. Vamos, no, de nuevo. Derivaré o lo pasaré. Voy a derivar. Transferiré. Lo pasaré. No, el lodo lo dejamos ya. Fuera. Claro, suena mejor, suena más elegante, Lorena. Ya, por eso es que nosotros estamos viendo que la claro. manera más elegante de hacerlo. Ya. Vamos con la simulación 14, de la simulación 2. Simulación 3. 2. Porque la 3 2. Ya, la 2, vamos. 3, 2, 1, grabando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted habla con Lorena Cataldo, Cala Central de ITES. Lorena, mira, ¿sabes qué? Estaba llamando por un asunto particular, muy especial, que sucedió hace 2 días atrás cuando compré una olla a presión en el local del centro que tienen ustedes. Y sabes tú que al sacarla de la empaquetadura, la olla venía con 2 huevos fritos. Ya, pasaré su llamado a servicio cliente para que le ayude. Ah, ya. Muchas gracias. Ya, mira, según todo esto y el análisis psicológico, la respuesta tuya a los huevos y al castor fue totalmente neutra, lo cual está muy bien, porque generalmente algunas personas se ríen con esta llamada o dicen, ¿cómo se le ocurre? Y empiezan a entrar en una especie de... Correcto, con un juego con el cliente. Identificación demasiado cercana con el cliente. Tú tienes que estar preparada para los imprevistos. Exacto. Sobre todo con llamadas de este tipo. Mi nota es 5-3. Adelante, por favor, te dejo con el otro encargado. Vamos a ir con el resumen. Vamos a ver el micrófono. ¿Aló? ¿Está Lorena ahí? Sí, todavía está ahí. Lorena, vamos con el resumen. La nota, por favor, ¿me la puede repetir? 5-5. 5-5 más 6-2. 6-2 y 5-5. Lorena. Sí. Mira, de lo que hemos anotado, entonces, en los artículos los vamos a quitar de las respuestas como el lo o el le para transferir llamados, ¿ya? Consideramos que tienes toda la voluntad y la paciencia para atender un cliente. Los imprevistos te ponen un poco nerviosa, así que a trabajar en esa parte. No te vamos en este momento a despedir de la tienda, pero sí te vamos a hacer una transferencia y trasladar de ciudad. Así que espera a tu jefe, que en las próximas horas te va a informar de esto. Y creo que al no ser despedida, eres una de las pocas que ha ganado en la encuesta. Muy amable. Muy bien, ya, vamos pues con la despedida ahora. Hasta luego, Lorena. Hasta luego, gracias por llamar a la empresa. Quitemos el E. Por favor, hasta luego, Lorena. Esperamos de nuevo. Hasta luego, muchas gracias por llamar a las empresas ITES. Mi nombre es, y también te despides con el nombre, ¿eh? Vamos, mi nombre es... vamos de nuevo, escucha el pitito, por favor. Escucha el pito, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, gracias por llamar. No, titubee, por favor. La despedida, por sobre todo, tiene que ser clara. ¿Ya? Podemos cambiar de opinión, ¿ah? ¿Ya? Brando. Hasta luego, gracias por llamar a empresas. ¿Pero qué pasó con el E? ¿Por qué mantenemos el E? Debe estar nerviosa. Está nerviosa, Lorena, ¿no? Sí, correcto. Sí. Disculpe. Lorena, disculpa, podemos, aquí hay personas, hartas personas escuchando que pueden cambiar de opinión. Correcto. Entonces tu trabajo está en tela de juicio. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa? Bueno, hace poco, desde abril. Ve, entonces por lo mismo vamos cuidando el puesto de trabajo, ¿ya? Cuidado con las muletillas. Sí, las muletillas y el E y el bueno y el por favor, de nuevo el pitito. Despedida y ya acabamos. Sí. Hasta luego. No, me despido yo, tú no puedes despedir un cliente. Perdón, ¿ya? Hasta luego. No vamos a bajar la nota acá, al 555. Hasta luego, gracias por llamar a empresas. Continuamos con el E, Lorena, ¿por qué es tan difícil de sacarlo? Hasta luego. Hasta luego, gracias por llamar a Empresas ITE. Mi nombre es Lorena, gracias. Ok, gracias. Hasta luego, muy bien. Hasta la próxima, hasta luego. ¿Aprobó, ah? Portal del Web 2006.